Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El New York Times reveló que el Pentágono expandió drásticamente su participación en la Dirección de la Inteligencia Nacional. Según este periódico, el Pentágono ha estado obteniendo secretamente registros bancarios y financieros privados de ciudadanos estadounidenses, pidiéndole a los bancos, a las empresas de tarjetas de crédito y a otras instituciones financieras que le proporcionen información voluntariamente. Esto ha permitido que tanto las Fuerzas Armadas como la CIA examinen los activos financieros y las transacciones de quizá miles de ciudadanos estadounidenses. Este programa fue llevado a cabo a pesar de que está prohibido que las Fuerzas Armadas y la CIA realicen labores tradicionales para el cumplimiento de la ley a nivel nacional. Una de las personas más destacadas a quien espiaron fue James Yee, el ex capellán musulmán de la Bahía de Guantánamo. Las Fuerzas Armadas obtuvieron los registros financieros privados de Yee luego de que fue acusado falsamente de espionaje. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, dijo que tenía serias preocupaciones sobre el programa secreto y pidió que el Congreso lleve a cabo una investigación. Estados Unidos aún tiene detenidos a 5 diplomáticos iraníes que fueron capturados el jueves cuando las fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una redada en el consulado iraní en la ciudad iraquí de Erbil. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que la redada estaba autorizada en virtud de una orden del presidente Bush de atacar a los operativos iraníes en Irak. Bush firmó esta orden hace varios meses, pero nunca antes había sido revelada. Durante el discurso en horario central que tuvo lugar el miércoles, el presidente Bush amenazó a Irán y a Siria y dijo que Estados Unidos perseguiría y destruiría a aquellos que estén proporcionando apoyo material a los enemigos de Estados Unidos en Irak. El domingo, el vicepresidente Dick Cheney defendió la decisión del presidente de atacar los intereses iraníes. El vicepresidente Cheney dijo: Bien, pienso que todo el mundo sabe que Irán está pescando en aguas turbulentas, por así decirlo, en Irak. Y el presidente respondió a eso, como ustedes sugirieron. Pienso que hizo exactamente lo que debía hacer. Irán es un problema en un sentido mucho más amplio. Los iraníes han comenzado a manejarse de tal manera que han creado mucha tensión en toda la región. Durante la misma entrevista en Fox News, el vicepresidente Cheney afirmó que Estados Unidos ha hecho grandes avances en Irak. En otras noticias sobre Irak, el presidente Bush dijo que planea llevar a cabo una escalada en la guerra independientemente de lo que resuelva el Congreso. En una entrevista con el programa 60 Minutes, el presidente afirmó que el Congreso no podía impedir que enviara 20.000 soldados más a Irak. Dos ex altos colaboradores de Saddam Hussein fueron ejecutados en la horca hoy temprano, a pesar de los pedidos internacionales de posponer dichas ejecuciones. Estos colaboradores eran el medio hermano de Hussein, Barzana al-Tikriti, y el expresidente del Tribunal Revolucionario, Awad al-Bandar. El gobierno israelí anunció sus planes de expandir otro asentamiento en Cisjordania. Los palestinos y el grupo israelí Peace Now, Paz Ahora, advirtieron que la decisión de construir 44 unidades nuevas pone en peligro la hoja de ruta internacional para lograr la paz en Medio Oriente. Estas noticias surgen mientras la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se encuentra en Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí Ehud Olmert. Olmert ha aceptado participar de una negociación tripartita con el presidente palestino Mahmoud Abbas. 3.500 activistas de los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos preocupados se congregaron este fin de semana en Memphis, Tennessee, en ocasión de la tercera Conferencia Nacional sobre la Reforma de los Medios de Comunicación. Los disertantes pidieron la preservación de un Internet libre y abierto, el fin de la consolidación de los medios de comunicación y un sistema mediático más democrático y variado. El congresista Denis Kucinich anunció la formación de un nuevo comité de la Cámara de Representantes para tratar la reforma de los medios de comunicación. Otro de los disertantes fue Bill Moyers. Moyers dijo: Mientras la propiedad se vuelve más y más concentrada, cada vez menos fuentes de información independientes sobreviven en el mercado. Y esas pocas alternativas significativas que sobreviven, como el servicio de difusión pública y la radio pública nacional, son sometidas a una creciente presión económica y política para que reduzcan el contenido crítico de las noticias y para que cambien su enfoque a uno tradicionalmente aceptado.